Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, humanas, humanos y animales de todas las especies que nos escuchan este fin de semana cálido, pero seco también, cual es normal en estos días, año con año. Por eso, más que nunca, valoramos el agua, vital para todas las formas de vida. Bienaventuradas son las poblaciones de todas las especies que cuentan con este líquido de manera suficiente y sin contaminantes. Si usted está en alguno de esos grupos, agradezca infinitamente y cuídela, por favor. La importancia y riesgos en los que se encuentra a nivel planetario este hábitat, pues no solo es un recurso, es todo un complejo y diverso ecosistemas, sino es tal vez mejor decir muchos ecosistemas. La importancia de este líquido ha llevado al establecimiento del 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Ahora ya saben por qué empezamos este programa, el número 95 de Cuatro Patas, con el canto al agua interpretado por Deborah Judelewicz, y por supuesto no faltarán en esta emisión las reflexiones en torno a este tema. De esto nos hablan hoy Indy y Enid en las secciones Los perros de Pavlov y Amores perros, cada una a su estilo. Por su parte, Quinti y el maestro Guadalupe Sarabia Brena, en amena charla, nos llevan al mundo de las aves que habitan el istmo de Tehuantepec desde la perspectiva del poeta. Acompáñenos y permítanos amenizar su mañana o tarde con estas reflexiones, letras y la música que no faltará. Si desea compartir información o comunicarse con el colectivo Itzcuintli, nos encuentra en redes sociales como colectivo Itzcuintli en Facebook y en Instagram como colectivo Itzcuintli Oaxaca. Comenzamos. los perros de Patlón. Días buenos para ustedes, queridos radioescuchas. En esta semana, para no dejar desapercibida una fecha que considera un tema de suma importancia, el cuidado del agua, hoy la abordaremos, pero algo diferente. Escuchemos, pues, y no olviden cuidar de este vital líquido. Saludo grande para todas las voces de mi barrio que acompañaron esta lectura. También deseamos de corazón fuerza, salud y justicia para las hermanas y hermanos que siguen en pie de lucha, defendiéndola de la contaminación por mineras, defendiendo el territorio que cobija estos mantos, por el saqueo de estas empresas transnacionales en su mayoría, que contaminan con aguas negras, residuos plásticos y que principalmente pues hacen ese saqueo para su propio beneficio económico, a costa de la vida de nuestras hermanas y hermanos y demás animales que habitan, cohabitan en esos espacios. El colectivo Iscuintli desea compartir en colaboración con las distintas radios de la comunidad, con los vecinos, vecinas de la cuadra, sistemas de agua potable, la panadera, el chofer, el profe, la cantinera, la ciclista, los carniceros y el chef, el artista, el músico, el grafitero, las bailarinas, las deportistas, quienes salen a caminar por las mañanas con el perro, la estudiante, el lector, las que madrugan por la leche, las y los campesinos y toda aquella persona sin distinción que guste involucrarse en este proyecto sin fines de lucro. El colectivo Itzcuintli aprovecha entonces a comunicarte que hoy hay un problema y te dice: ¡aguas con el agua! En estas andadas nos encontramos un extraordinario libro. Pues cómo no, si es de ríos. En su presentación inicia que aprovechar y preservar el agua para las futuras generaciones es una responsabilidad de todas y todos los mexicanos, por lo que en esta obra conoceremos y reflexionaremos, porque ya no hay de otra, sobre uno de los temas más importantes en este presente, pero aún más importante para nuestro futuro, el agua. Por lo tanto, hoy traigo, señoras y señores, niños y niñas y todo género, que escuche un pedazo de lo que tratará esta obra de Eduardo del Río, que con un poco de humor nos llevará a la revisión de los retos que enfrentamos en torno al agua. Y si fuera poco para ti el contenido de este libro, te invito a que lo busques y mires su contraportada, una lámina de Francisco Toledo. ¿Puede morirse el agua? Me gustaría saber por qué estás tan contento, Fulgencio. Es que me acabo de acordar que el agua del planeta no se va a acabar nunca jamás. ¿Nunca? Si cada vez escasea más en la ciudad. No le hace, lo que importa es que nunca se va a acabar. ¿Y entonces? ¿Por qué no sale de la llave? El otro día mi hermana se quedó enjabonada. Pues es que se baña como si fuera Cleopatra. ¿En tina? Y dura horas y horas. No le hace, te digo que hay agua de sobra. Si hubiera tanta, no estarían, dice y dice que hay que cuidarla, papá. Ah, de modo que usted sabe más que su padre, escuincle de porra. Le digo que el agua nunca se va a acabar y punto. Pero el profe Brito nos dijo que la... ¿Qué va a saber ese Brito o Bruto? Más que yo, que me eduqué en la universidad. Pero te reprobaron, viejo. Es que el profe nos dijo que... ¿Quién te paga estas vacaciones? ¿Yo o tu profesor? El agua nunca se va a acabar. Y últimamente yo pago lo que haga falta. Siquiera ayuda con la cerveza, Fulgencio. Ahora que vuelvas a la escuela, vas a decirle a tu profe que hay agua hasta para aventar para arriba. Sí, apá. Que el agua nunca se acaba ni se acabará. ¿Entendido? ¿Y al regresar a la escuela? ¿Eso dijo tu papá? Sí, profe. Que el agua nunca jamás, never de limón, la never, se acabará. ¿Y que pa' qué la cuidamos? En efecto, el papá de Fulgencio dice la verdad, pero a medias. La cantidad de agua que hay en el planeta Tierra siempre es la misma, ni aumenta ni disminuye. Pero, ¿no le dijiste que la que se está acabando es el agua buena? Pues, no me dejó hablar. Aprovechando que nosotros nos contrataron para hablar del agua, vamos a contarles todo lo que hay que saber del agua. Yo me sé una adivinanza. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿Qué es? Lo primerísimo que hay que saber es que el agua ocupa el 75% del planeta. 3/4 partes son agua y el resto es tierra. Se debería llamar planeta mar. Antes debían de decir, ¿qué es el agua? Sale definición científica del agua UH2O. El agua es la unión de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que forman una molécula cuyas propiedades físicas y químicas, como densidad, adhesión, calor específico, solubilidad, tensión y etcétera, hacen del agua un líquido insustituible, en el que la variación de estos factores tienen consecuencias biológicas muy importantes. Bueno, eso me sacó por preguntón. Pero ahora ya sé que el agua se llama H20, el famoso H2O. ¿Y alguien sabe cómo cuánta agua hay con sal y cuánta sin sal? Al que hizo este planeta se le pasó la mano con sal. El 97% del agua es salada, es agua de mar. Y únicamente el 3% es agua dulce, aunque no sé por qué le llaman dulce. ¿Dónde se encuentra esa agua sin sal? Un 1% en forma de hielo, en los polos y en los glaciares. Un 1% en ríos, lagos, lagunas y marismas de las costas. El otro 1% son las aguas subterráneas o freáticas. Oiga, profe, ¿no es muy poco ese 3% de agua dulce para tanta gente? No hay agua suficiente para todos, aunque no lo crean. Y la razón es que toda el agua que se usa se vuelve a usar otra vez gracias al ciclo hidrológico. Veamos el ejemplo de la lluvia. Las nubes son agua en forma de vapor. Al llover, el agua cae sobre la tierra, los lagos, el mar, las presas, etc. Y con el calor del sol, esa agua se evapora y se convierte en nube. Y de nuevo, la nube se vuelve lluvia y etc. O sea que es el cuento de nunca acabar. Buena parte de la lluvia que cae sobre la tierra se filtra y se va a esconder bajo la tierra en los mantos freáticos. O aguas subterráneas, pues. ¿De dónde la sacamos? Perforando pozos o con bombas para usarla en 1000 formas y desperdiciarla en 1000 otras, hasta que nuevamente esa agua va a dar al río o al mar, donde otra vez se convierte en nubecita. Ese es el ciclo hidrológico, la cadena sin fin que permite y permitirá, esperemos, que siempre haya agua en esta tierra. Pero ese fantástico ciclo hidrológico está siendo alterado por el hombre y el progreso. ¿Cómo? ¡No es posible! Pareciera imposible que el hombre trastornara a la naturaleza y alterara el ciclo natural, pero lo está logrando. Fíjense, cuando llueve sobre los bosques, la tierra absorbe la lluvia. Los árboles mismos evitan que el agua se evapore con el sol. Y el agua absorbida se va liberando poco a poco a lo largo del año. Esa agua almacenada bajo los árboles y plantas funciona como una maceta con agua, alimentando a las plantas y permitiendo que nazcan y crezcan nuevas. ¿Y qué pasa si se talan los bosques y las selvas? ¡Un desastre! La lluvia no se queda en la tierra. Se precipita ladera abajo, erosionando todo el suelo y volviéndolo árido. Lo que provoca entonces la sequía. Y la mayoría de las tierras cultivables en México tienen una inclinación superior al 10%. O sea, las raíces retienen la tierra y por consiguiente el agua. Si no hay raíces, el agua se lleva a la tierra buena y deja solo y triste el suelo duro donde no pueden crecer, ni maíz paloma. Esa es la deforestación, está acabando con las tierras. Y provocando las sequías que cada vez son más largas. Y cambiando el mentado ciclo. Y dicen que lo mismo pasa en las ciudades. En las ciudades es peor, porque el agua que se consume está debajo de ellas. Y hay que sacarla con pozos y bombas, madre niño. El agua que llueve sobre la ciudad se debería filtrar al subsuelo. Y al filtrarse, alimentar los mantos freáticos, las cisternas de la ciudad. Pero eso ya no puede pasar. El asfalto, el cemento y el pavimento cubren casi todo el suelo. El agua es rechazada por el asfalto y mandada por un tubo al drenaje. Ya no toca la tierra y no puede alimentar los mantos freáticos. Por eso se piensa que el drenaje no es bueno. Resultado: los depósitos subterráneos de las ciudades se han secado y tienen que traer el agua de cada vez más lejos tierras. Nuestra ciudad capital es uno de los peores ejemplos al respecto. Al DF lo volvimos defectuoso. Situada a 2.200 metros sobre el nivel del mar y súper llena de gente, tiene que importar el agua que necesita de lugares más bajos y lejanos. Ya son más de 130 kilómetros del río Cutzamala al DF. Y lo que cuesta es un... Desde que el mundo es mundo, el hombre ha tratado de vivir con los elementos, a veces contra los elementos, y casi siempre a pesar de los elementos. Agua, aire, tierra y fuego nos han acompañado siempre, y en el paso de los siglos nos hemos servido y defendido de ellos tratando de vivir mejor, creyendo que esos elementos de la naturaleza eran indestructibles, eternos e inagotables. Hoy, cuando estamos viendo y sufriendo el deterioro de nuestro planeta, hemos caído en cuenta de los abusos que hemos cometido contra la naturaleza. No hemos hecho buen uso de los elementos que teníamos a nuestra disposición. El agua es el mejor ejemplo de ello. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Escuchamos a Ilvana con su tema Fuego. Gracias, Indy, y al barrio que la acompañó en esta divertida grabación. Espero la hayan disfrutado y pues a todos nos sirva para repensar nuestra forma de uso y aprovechamiento del agua. Pasamos ahora a la segunda sección. El ojo al gato y el otro al garabato. Buenas tardes tengan todos ustedes quienes nos escuchan en su sintonía del 91.5 FM de Radio Universidad o Radio Culapan en el 91.7. Como lo saben, estamos escuchando al poeta oaxaqueño Guadalupe Sarabia Brena, también novelista, a quien le agradecemos mucho su disposición y amabilidad. En el programa anterior ya iniciamos escuchando algunos poemas en versados cuartetos de su obra, Elegante vuelo del albatros, que pertenecen a esa construcción que él ha llamado poesía natural, esto es, una descripción poética del ser animado, sea vegetal o animal. ¿Qué podría agregar? pues el deseo de que la primavera nunca termine para aspirar el aroma de las flores, mirar los retoños que pintan de un verde claro el paisaje. Buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, amable audiencia. Para mí es un motivo de alegría estar en contacto con ustedes en este programa de Cuatro Patas. Bueno, fíjense que en todos los lugares hay características, animalitos muy especiales. En el caso de ahorita, por ejemplo, quiero comentar la existencia de una avecilla que se parece al zanate, pero al zanate macho, porque sus plumas son negras, negras y sedosas. Ese animalito anda gritando por el monte su nombre y dice, chincuyo, chincuyo, así grita, pero se le aparece a todo transeúnte que va por el camino de los huertos de allá de Tehuantepec. Y entonces este animalito chincuyo está metido entre la maleza, pero las malezas chaparras, no busca árboles grandes, sino arbustos de metro, metro y medio, 2 metros. Y no sé exactamente cuál sea su alimentación, pero me parece que come bichos y algunas frutitas como el gulabere. Perdón, ¿y qué es el gulabere? Mira, el gulabere es un arbolito arbusto que mide alrededor de 3 metros, pero desde que ya tiene alrededor de 1 metro, empieza a producir unos racimos de frutitos que son más o menos del tamaño de un nanchi, pero de esos nanchis chiquitos. Gracias, al menos ya imaginamos el fruto. Y a propósito de ello, vemos que su libro aquí presente tiene demasiado. ¿Qué nos va a leer? Vamos a leer el poema relativo al chincuyo, que dice así. Solo su nombre anda gritando por las ramas de esos montes, en grupos, a la vera del camino, parece querer decirnos a todos, soy un chincuyo, y no estoy solo, aunque me veas que estoy indefenso, por mi forma de volar, no pierdo la simpatía que siempre he tenido, perennemente vestido de luto, como cargando en sus espaldas una pena que jamás termina. Le oímos de pronto en el camino, soy chincuyo y no estoy solo, te recuerdo que no me olvides, vigilaré tu paso por el campo, pero nunca olvides que allí vivo, dije. Si seguimos por el camino de los huertos hacia los huertos de Tehuantepec, nos vamos a encontrar con bandadas de aves de diferentes tamaños, colores y con voces distintas. Por ejemplo, el brut es una avecilla como del tamaño de un ave primavera. Nada más que su color es un poco brilloso, verdoso, azul, por ahí va más o menos el color. Y dice así, a propósito, tengo un poema dedicado al brut, que dice así, el brut, esta, al parecer, está de fiesta, pero la pachanga jamás termina, yo nunca la he visto sin el antifaz, tampoco se quita el traje de gala. En tu paso por el monte, dice suave, quedo, brut, brut, como diciendo, mírame, estoy de fiesta, mírame. Anda, ven, vamos, que yo te invito. Luce su cuello un color mostaza. lo demás, color chocolate de agua. Patitas cortas, con un gris oscuro, y en parejas, aparece en el camino. Es el gulabere su plato favorito, mosca o zancudo, su postre preferido, y completa su dieta, plátano y mango, se guarda en su casa, donde tiene el nido, dije. Y ahora veo que en la siguiente página de su libro, Elegante vuelo del albatros, aparece otra ave. ¿Qué nos dice? Efectivamente, el ave se llama zanate de monte. Yo no sé por qué le pusieron este nombre, puesto que no se parece de ninguna manera al zanate del monte. Más bien se parece a un ave primavera, por su tamaño y por sus dimensiones. Dice el trabajo así, zanate de monte. Entre los huertos de mi amada tierra, camina en grupos, bien acompañada, gritando de euforia al ver la comida. Mío, es mío, la vi primero, es mía. No sé por qué le dicen a esta bella ave de los huertos y la pradera de mi tierra, zanate de monte. Si para mí ha sido interesante ese vuelo y ese grito simple que delata su presencia en grupo, pues pasa inadvertido para nadie que tiene la fortuna de mirarlo. De pico corto, negro y angosto, es verde quemado, ala y cabeza, amarillo limón luce en su pecho y su patita. De tres dedos le completan, dije. Y ya entrados en las aves, seguramente nuestro público estará atento para escuchar algo más. ¿Nos puede complacer con alguna otra poesía al respecto? Claro que sí. Aquí hay un ave carpintero que en zapoteco le dicen chaca, que en español es pájaro carpintero. Dice así, toc, toc, toc, a ratos escucho al pájaro carpintero llamando la atención de todo peregrino que por suerte cruza en su camino. En la busca de gusanos, larvas y de cualquier insecto dañero, practica y hace sendos agujeros en tallos de los árboles del huerto. Al parecer, tiene pico de acero. No importa la dureza del madero, todo termina por ser perforado cuando su comida anda buscando. Luciendo en su pecho un gris azulado, mancha gris en un blanco imperfecto, en sus alas y demás resto del cuerpo, y tiene en su cabeza un copete rojo. Anida entre los tallos más altos, no sé si presumiendo su destreza, haciendo de su casa fortaleza imbatible de todos, de cualquiera, dije. Si tenemos todavía tiempo, entonces voy a leer otro trabajo dedicado a la tórtola. La tórtola. Llamando a su pareja, la tórtola le invita al banquete de semillas. Cucurú, cucú, grita enamorada, mientras que su pareja se le acerca. Ella, con su paso femenino, entre el sorgo se pasea ufana, en espera del cortejo masculino, presume el paso sexy de una dama. Usa casi siempre el mismo nido. Algunas veces, cuando se reproduce, anidando entre las ramas de espina, evitando así la rapiña le moleste, dije. Sin duda hay mucho por agregar, maestro, y aquí nos damos cuenta que la descripción pinta la poesía. ¿Le parecería si nos encontramos en el próximo programa?

que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto, un favor a tu comunidad puedes dar. Amores perros. ¿Qué onda, radio escuchas? Saludos a todos y a todas las que sintonizan el 91.7 FM Radio Cuilapan y el 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca en su programa Cuatro Patas. ¿Y qué creen? Que llegó el 22 de marzo, una fecha que resalta la importancia de un recurso que tenemos que proteger cada vez más. ¿Saben de lo que hablo? Del agua. Sí, efectivamente, del agua. Así que, ¿se han preguntado qué significa el agua en nuestra vida? ¿Qué valor le damos y lo importante que es para los seres vivos? Y sobre todo, ¿cómo usamos y cuidamos el agua con base a ese valor? Pues les cuento que desde 1993, cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Pero esta es mucho más que una sustancia incolora, inodora e insípida. Su estructura microscópica es increíble, espectacular, si no es que mágica. Su movimiento continuo sin principio ni fin, a ras de la superficie de la tierra, por encima o por debajo de ella, ya sea como líquido, vapor o hielo, se le conoce como ciclo hidrológico. Y aunque toda el agua presente en el planeta permanece más o menos constante en el tiempo, su disponibilidad es bastante vulnerable al cambio climático y a su manejo inadecuado. Este maravilloso compuesto de la naturaleza integra los ecosistemas naturales. Es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, e indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Recordemos que los seres vivos estamos constituidos aproximadamente en un 70% de agua. Entonces, el agua no solo es parte de la vida, en buena medida, el agua es la vida. Queridas y queridos radioescuchas, desde esta perspectiva, el agua es más que un recurso hídrico, es la base de la vida en la Tierra y forma parte de una cosmovisión especial que tienen los pueblos en relación con la naturaleza y en relación con el conocimiento que se tiene sobre el ciclo hídrico natural. La visión de desarrollo de nuestros pueblos originarios se caracteriza por un fuerte espíritu en favor de la sustentabilidad ambiental. Su relación con la naturaleza es sagrada, especialmente con el agua, con la tierra y el viento, que no solo son fuentes de vida, sino constituyen también un factor de unidad e identidad. Pero en un mundo cada vez más globalizado, las repercusiones de las decisiones relacionadas con el agua rebasan las fronteras y nos afectan a todos y a todas en el planeta. Las sequías, la contaminación del mar, el derretimiento de los glaciares o la pérdida de biodiversidad, por citar solo algunos ejemplos, tienen su origen en el mal uso del agua. Pensemos que mientras nosotros o nosotras tenemos agua potable o un pozo en nuestros patios, otras millones y millones de personas y muchos otros seres vivos a nivel mundial no cuentan con este elemento vital. Los últimos años, los seres humanos hemos enfrentado una pandemia que nos obliga a pensar en las condiciones en que se encuentra nuestro planeta y dimensionar los retos de las generaciones futuras, siendo el agua el actor principal para estar saludables. Porque pues a cada rato hay que lavarnos las manos, mantenernos hidratados para no enfermarnos, así como desinfectar y lavar nuestra ropa. El continuo crecimiento de la población y el incremento de los ingresos conllevarán a un enorme aumento del consumo del agua. La población de las ciudades de los países en desarrollo crecerá y crecerá de forma alarmante, lo que genera un aumento de la demanda, muy por encima de las capacidades de los servicios, que hoy en día ya son insuficientes. Por eso, es necesario que reflexionemos sobre la cantidad de agua que se requiere para mantener nuestro estilo de vida de cada día y los efectos que tienen esto sobre el ambiente. Al usar el agua de manera más inteligente, podemos asegurarnos de que haya suficiente para compartir con todos los seres vivos y animales no humanos que cohabitamos el planeta. Así que aquí te van 7 acciones que podemos hacer en casa con las que contribuiremos a darle un mejor uso a este maravilloso compuesto, el agua. 1. Anímate y cambia los inodoros tradicionales por ecológicos o baños secos. Esto te permitirá compostear tu popó y no gastar nadita de agua limpia. 2. Lavar los trastes en una bandeja con agua y no bajo el chorro de la llave. Puedes usar jabón biodegradable, vinagre o bicarbonato de sodio y así de paso te ahorras unos pesos. 3. Opta por bañarte a jicarazos y recolecta el agua para regar tus árboles. Puedes saciarte en menos de 10 minutos y quedas como nuevo. 4. Puedes recolectar el aceite que ocupaste en la cocina en un frasco para que no se vaya al desagüe y contamine más. 5. Y en época de lluvia, recolecta el agua en tinas y luego puedes utilizarla para regar tus plantas por la mañana o por la noche. 6. Recuerda limpiar y mantener el trasto de agua de los que bufan o cacaraquean, pues con este calor se evapora más rápido. 7. Pon un recipiente con agua potable y limpia afuera de tu calle o de tu casa, para que algún animal pueda beber y no desmaye de sed. Así que conmemoremos este Día Mundial, no sin antes recordar que el agua es nuestra fuente de vida y preciado regalo del planeta. Valorémosla y cuidémosla mucho. Y nos vemos hasta la próxima, Radio Escuchas. Thank you. chichi huele puni chichi parita. Chichi lai, chichi lai, chuya chuya chuya chuya parita. Chichi mai, chichi mai, chua chua chua chua ya. Acabamos de escuchar nuevamente una obra musical de la boliviana Luz Mila Carpio titulada Chilchiparita. Gracias, Enid, por el recordatorio de las mínimas acciones con las que podemos contribuir a conservar el agua y toda la vida que hay en ella. Antes de terminar, le comentamos que en la pasada quinta jornada de esterilización se practicaron cirugías a 135 animales de compañía. Nos da gusto ver que la conciencia crece en la comunidad, pues hubo incluso personas que ya no pudieron tener un lugar para sus compañías peludas, pero no se preocupen porque estas acciones se continuarán desarrollando gracias a cada integrante del colectivo Iscuintli, que realiza sus aportes en tiempo, dinero y esfuerzo, y a Huellas de Ayuda Oaxaca, que apoya con el equipo de profesionales en veterinaria. Esperamos poco a poco también haya un compromiso eficaz por parte de las autoridades municipales, no solo en las jornadas de esterilización, sino en la reglamentación de la tenencia responsable de animales de compañía y la promoción de los derechos de los animales no humanos y el medio ambiente en general. Y bueno, hoy el equipo de producción está especialmente contento porque en Radio Cuilapam nos han brindado un nuevo espacio. Ya nos podrán escuchar no solo como siempre a las 10 horas los domingos, pues ahora también habrá una repetición del programa el miércoles a las 16 horas. Va nuestro agradecimiento doble al profesor Enrique García, director de dicha estación, que la puede localizar en el 91.7 de FM. Y por supuesto, como siempre, también va nuestra gratitud al maestro Miguel Ángel Vázquez de la Rosa por el espacio concedido en Radio Universidad de Oaxaca. También queremos darle las gracias a nuestro colaborador, el maestro Guadalupe Sarabia Brena, quien nos ha estado acompañando en estos programas en la sección literaria. Si le interesa conocer de manera completa la obra de el autor en su libro Elegante Vuelo del Albatros, puede contactarse con él a través del 951-119-3623. Si no alcanzó a anotar el número de teléfono, puede encontrar los datos de contacto con el autor Guadalupe Sarabia Brena en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Y así llegamos al final del programa. Gracias por su escucha. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.